Vamos a hablar de una película que, bueno, no es un estreno, pero vamos a hablar de ella a raíz de un estreno, porque hoy se está estrenando a nivel nacional la última película de Anahí Berneri, que se llama Aire Libre, con Leonardo Sbaraglia y Celeste Cid. Esto es algo que, bueno, por ahí acá me comentaban que se estuvo hablando mucho de la película. Sí, sí, por lo menos es... comunicación y demás. Siempre solés traer películas que no todo el mundo tuvo acceso fácilmente, y esta es una película que de golpe se puede ver en medios más masivos, digamos, ¿no? Sí, claro. Va a estar invitada ella y él a todos los programas de la TV pública o de otros canales de televisión. ¿A lo de Mirta? Sí, ¿parece? Sí. Puede ser. Bueno. Contanos de Anahí, la directora. Vamos a hablar de Anahí. Este es su cuarto largometraje. Su primera película tuvo cierto, digamos, éxito. Bueno, es siempre una palabra, ¿no? No fue una película absolutamente masiva, pero se vio bastante por la temática que abordaba, que era sobre un muchacho con síndrome HIV. Se llama Un año sin amor. Es de comienzos de la década pasada. Creo que año 2002 o año 2003. Uh-huh. Desde mi punto de vista, su película más interesante es su tercera película, la anterior, Aire Libre, que se llama Por tu culpa, del año 2010. O sea que ya hacía bastante, hacía 4 años que había estrenado su película anterior, con Erika Rivas. Y bueno, anduve, digamos, todavía se escribió muy poco de Aire Libre. Habrá que verla. Es probable, no sé, no es imposible saberlo de antemano, es probable que no esté en cartelera más de una semana, que es lo que suele pasar con la mayoría de los estrenos argentinos, excepto, por supuesto, bueno, El secreto de tus ojos y demás películas que... de sus ojos y demás películas que el jueves que viene ya no esté más. Qué cosa esa, ¿no? Sí, va a haber que esperar de última al espacio Inca, en el pasaje Gerardo Rocha, que ahí vuelven a estrenarlas un tiempo después. De hecho, en su momento me olvidé de comentarlo, habría que entrar ahora igual al espacio Inca a ver si está ahora en la programación, pero estuvieron pasando la película La Tercera Orilla, la película de Celina Murga, de la que estuvimos hablando acá, que entrevistamos a Celina y demás. Bueno, la estuvieron pasando en el espacio Inca. Yo pensé que no la iban a pasar porque yo le comenté a unas amigas a través de Twitter que la fueran a ver... les dije, vayan a verla hoy o mañana. Usas o van Twitter. A esperar. Sí, eso Twitter, era lo que quedaba, ¿viste? Que, tus tweets son parecidos a lo que escribís en Facebook. Algunas cosas sí. En general lo que yo hago es, escribo algo en Facebook y si veo que tiene formato tweet, lo copio y pego en Twitter. Y si se excede los espacios, no lo reescribo y no lo posteo directamente. Y si entran los espacios, por lo general no, en esa cantidad de caracteres, lo mando. Igual es un fracaso, o sea, mi experiencia en Twitter es un fracaso total. Pero bueno, sigo a varios otros... Celebridades, sí, por supuesto. Sobre todo a muchos usuarios falsos que son muy divertidos. En fin, mi experiencia en Twitter... La doctora Piñata era una que me acuerdo cuando usaba Twitter, me gustaba. Ah, mirá, no la tengo, la voy a buscar. Una facha. Divertido. Sí. Eso, yo me río un poco. Pero después, no, la verdad que no lo uso demasiado. Pero unas amigas querían ir a ver La Tercera Orilla, yo les dije, vayan a verla hoy o mañana, porque seguramente, y les dije, si no, después por la estrena del Espacio Inca. Y Juan Villegas, pareja de Celina Murga y productor de la película, nos dijo, no, traten de ir a verla hoy o mañana, porque probablemente no la pasen en La Plata nunca más. Bueno, Villegas... No tenía razón en este caso, y la película se está pasando, o se estuvo pasando la semana pasada, en el Espacio Inca. Un ansioso Villegas. Sí, se ve que ya ahí había algo, no sé por qué tiraba con tanta seguridad que no le iban a pasar nunca más en La Plata, pero la pasaron. Esperemos que con Aire Libre pase lo mismo, pero por lo pronto la idea es que si pueden ir a verla esta semana, genial. ¿Y por qué parece, digo, uno por lo general, a menos que vaya a ver películas? Hay gente que va a ver todos los estrenos, por ejemplo. Mirá. Tiene mucha plata y es el único plan que tiene. Pero por lo general uno se guía por, o si le gusta, si se fija más en las actuaciones o demás, en los actores, o por los directores. En este caso, la única forma que tenemos de intuir de alguna manera cómo va a ser Aire Libre es ya su directora. Interior. ¿Y qué hace Anahí? ¿Cuáles son sus temas? ¿Pertenece al nuevo cine argentino? Claro, pero siempre hablando de nuevo cine argentino, como algo muy vasto que habría que... problematizar todo el tiempo. Sí, entra dentro del nuevo cine argentino, Anahí Berneri. Y Por tu culpa es una película que de alguna manera trabaja elementos bastante nuevos respecto a sus películas anteriores. Ella siempre tiene personajes, un personaje sobresaliente en sus películas. Un personaje que es el foco de atención narrativo. Primero voy a comentar brevemente de qué trata Por tu culpa. O sea, ¿qué título tiene la película Por tu culpa? Es fuerte, sí. Es bastante fuerte. ¿De qué trata? Y después vamos a comentar por qué es tan interesante. La verdad que es una película que en su momento me sorprendió. A mí Un año sin amor no me había gustado mucho. En ese momento no vi la segunda película de ella, Encarnación, del 2007. Y cuando vi Por tu culpa yo esperaba algo menor y la verdad que me gustó mucho. La película trata sobre una madre, una chica, Erika Rivas, que de clase media... que vive en un departamento, clase media, no sé si media alta, pero está bien acomodada en un departamento muy lindo, un piso. Está jugando con los hijos y un hijo se golpea. Jugando, un golpe muy intrascendente. Ella está sola con los dos nenes de noche y va hasta el hospital a que lo atiendan al nene a una clínica. Al nene lo revisan y uno de los médicos que revisa al niño... le eleva una nota planteando que había visto marcas en el cuerpo del niño que daban a entender que había maltrato familiar. Eso es Por tu culpa. Después, bueno, claro. Ella va a defenderse. Tengo ganas de verla, igual. Bien, me alegro. Trata de mirarla, está muy buena. ¿Qué género es? Drama. Es un drama. Pero lo interesante es cómo trabaja esto Berneri. Pues bueno, no sé, o sea. Esto que yo comento es muy breve, digamos, un resumen. Pero realmente esto es la película, son muy pocas escenas. La película tiene muy pocas escenas. La primera escena, que es la escena donde está ella con los niños en el departamento, dura alrededor de 15 minutos. Está íntegramente trabajada con cámara en mano. Y como hablábamos, por ejemplo, la semana pasada, cuando hablábamos en algunos aspectos, por ejemplo, de Carancho, de Pablo Trapero o en La Sangre Brota, está todo el tiempo muy enfocada. O sea, uno como espectador es lo que está viviendo y viendo ella. Es muy, en este sentido, es muy limitado. Es una, en un punto se podría decir, de cierta manera, que hay una cuestión minimalista, digamos. O sea, en términos de el punto de vista narrativo. Berneri elige un punto de vista y se centra en ese punto de vista y construye todo un discurso estético y formal a partir de ese punto de vista. Lo que logra ella es que, por supuesto, hay mucha de la acción queda fuera de nuestro marco visual, queda fuera de campo, lo que se llama fuera de campo. Por ejemplo, el golpe del niño, que es un golpe menor, pero nosotros no lo vemos, nosotros lo escuchamos. Y acá es donde está una de las patas más fuertes de Por tu culpa y una de las cosas que más llaman la atención de la película, que es la cuestión sonora. Ella construye gran parte de la tensión, es una película muy tensa. Eso es importante comentarlo. No es fácil de ver. Aunque pasan, en sí, no pasan cosas, ¿no? No hay sangre, no hay violencia concreta, no vemos la violencia. Si es que hay violencia, no es que termina de resolver esa cuestión, aunque bueno, uno puede ver la película y decir, no, a mí me parece que sí, la mina golpeaba a los hijos, o no. No vemos esa violencia. Queda absolutamente fuera del marco narrativo de la película. No importa. En un punto eso. Pero sin embargo, aunque no haya violencia, nosotros no veamos violencia, hay mucha tensión. En parte esta tensión está construida por todo lo que no estamos viendo. En parte está construida por los movimientos de cámara, que son movimientos constantes y bruscos, porque si bien las escenas son largas, muchas veces los planos son cortos y hace mucho uso del montaje Berneri para contar de pronto una sola situación a través de varios planos, donde la tensión se construye en este breve corrimiento, digamos, del eje del plano, a través del corte. Pero la cuestión sonora, la cuestión auditiva está presente, en este sentido es paradigmática la primera escena. Primero porque es la mejor escena de la película. Y segundo porque todo lo que vamos a ver durante la próxima hora y media está condensado ahí. Están en un departamento, los nenes están gritando mucho, ella está tatuadora, los nenes están gritando todo el tiempo, jugando. Sola ella. Ella está sola. Después, más adelante, aparece su pareja, el padre de los nenes, pero en esta escena ella está sola. Los nenes están jugando en la cama, así, con unos muñecos, con unos camiones, peleándose. Son nenes chiquitos, tendrá uno 5 años y el otro 7, algo así. Y hasta que, desde que empieza esa, la película y empieza esa escena, y hasta 15 minutos después, más o menos, que el nene se golpea y pasamos al auto de ella, hay una construcción de un clímax. La película nos empieza a llevar hacia un punto de tensión insoportable, cuyo clímax, cuyo punto límite es el golpe del niño. Uh-huh. Y esto está construido en gran medida a partir de la cuestión sonora. Es decir, los nenes gritando, los nenes jugando con camiones y con muñecos y los ruidos que eso produce, y los comentarios de la madre de que la dejen trabajar. Y con estos elementos que parecen realmente una pavada, ella arma todo lo que más importa en términos formales. Mira, de Por tu culpa. Y eso tiene un nombre así, esa construcción artística, estética, o así, hay un antecedente, porque... Antecedentes hay, se puede pensar, por ejemplo, bueno, el pilar, digamos, del cine independiente norteamericano, John Cassavetes, filmaba bastante con esta lógica. Uh-huh. Si uno ve películas como Rostros, o como Maridos, o como Una mujer bajo la influencia, en esas películas de Cassavetes esto está muy presente. También son dramas a veces familiares. En Una mujer bajo la influencia es un drama familiar, en Maridos gira en torno a un grupo de amigos. Son dramas, personajes también, por lo general, de clase media, donde también está muy presente esta cuestión de un trabajo muy fuerte de la cámara en mano, y una cámara que está todo el tiempo muy cerca de los personajes, como en algún punto se podría decir hasta acosándolos. Uh-huh. De alguna manera. Y acosando al espectador también, quizás. En algún punto acosando, está demandando mucha atención hacia el espectador, pero de una forma que no es gratuita. Esto es importante destacar, digamos. Hay un interés dramático bastante concreto, y hay toda una reflexión en torno a por qué esa historia necesita ser contada de esa manera y no de otra. En el sentido, no es gratuito, a mí me parece que funciona. Es algo que también es algo arriesgado, digamos. Me parece interesante ver esto, que trabajar con este tipo de límites y de marcos formales es un riesgo bastante fuerte. Tenés muchas chances de que te salga una película casi inmirable, mucho más que si te atenés a cierto manual de cómo filmar un drama. Es jugada, entonces. Es jugada. Ahí. Por tu culpa es jugada, y por lo que vengo leyendo, no muchos críticos vieron todavía Aire Libre, porque se estrena hoy, pero... Justo te iba a preguntar, ¿qué esperás de ahora Aire Libre? Con respecto, comparándola. Claro, aparentemente lo único que pude llegar a leer, no se escribió demasiado todavía, es una crítica de Diego Lehrer. Si buscan en Google Diego Lehrer, o su apodo virtual, que es Peacock, si buscan Peacock en Google, Aire Libre, les va a aparecer la crítica de él. Bueno, él plantea que es una película... digamos, donde el eje está puesto en una pareja, en el personaje de Sbaraglia y el de Celeste Cid. Es una historia que, a ver, si tuviéramos que buscar un referente en términos, es un drama de pareja, como puede ser El nido vacío de Burman, aunque claramente no va a tener nada que ver con El nido vacío de Burman. Pero una pareja que está en una crisis, y la película sigue ambos personajes. Probablemente haga más énfasis en uno o en el otro. La pareja sería Sbaraglia y Cid. Sbaraglia y Cid. Y aparentemente, por lo que plantea Lehrer, la película está muy poco interesada en hacer una construcción narrativa, digamos, sí lineal, por ahí lineal, pero no en la cual haya hechos claramente importantes y hechos menores, y una construcción de una estructura de personajes, digamos, clara, donde hay... a ver, qué sé yo, si uno ve un típico drama familiar donde tenés muy bien establecida los miembros de la familia y qué rol tiene cada uno. Acá aparece una película en la cual se narran momentos muy fugaces de toda esta la relación de esta pareja, y muchos otros momentos en el medio quedan totalmente fuera del interés narrativo de ella. Uh-huh. Es una narración que se podría llamar, digamos, fragmentada, donde el eje está puesto en esta pareja y con apariciones del hijo de ellos. Es una narración fragmentada, como en parte es Por tu culpa, digamos. Veremos qué pasa con eso. Actores ya consagrados, digamos. Actores consagrados, sí. Bueno, Erika Rivas, ya cuando trabajó con Berneri, era una actriz conocida, pero más bien de televisión. Acá estamos trabajando ya con dos actores que tienen experiencia en cine vasta, y experiencia, sobre todo, es Sbaraglia, una experiencia cinematográfica, digamos, muy... masiva, grosa y masiva, digamos, en muchas películas muy taquilleras. Así que bueno, veremos qué es, y probablemente el jueves que viene hablemos de Aire Libre. Sí, ay, si no te gusta, vos, yo quiero que seas sincero, caca, y que sí, la bien, tires al que le carajo, pegue, perfecto. Sí. ¿Dónde se estrena? ¿En qué cine? No sé, hoy si uno entra a la página... ¿Hay cine para películas argentinas? ¿O es no, así? El por que suerte, todo tanto esperan de cantidad de espectadores, claro, las salas, sí. Bien. Así que usted entra a Aire Libre, Dana Iberneri. Perfecto.